12:21, seguimos en la sintonía de la mañana con, pues una mañana bastante accidentada, a pesar de que tenemos el Día Mundial de la Radio. Pues curiosamente, en este Día Mundial de la Radio, desde Endesa nos están ayudando a celebrarlo con microcortes, para que, sea todavía un poquito más complicado, ¿no?, ejercer la labor radiofónica. Pero nosotros que seguimos retomando nuestros contenidos, y lo hacemos ahora con la Escuela de Salud y con Antonio Rodríguez Carrión, a quien ya sin más demora pasamos a saludar. Antonio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Ubrique. Y buenas tardes y un cordial saludo especial a todos los componentes de Radio Ubrique en su día especial. Y bueno, y a todos los componentes de la radio en general con los cuales he trabajado y con los que no he trabajado. Uh-huh. Y a ti también por la parte que te toca, ¿no? Como un poquito, a mí un poquito nada más. Claro. Bueno, hoy en la Escuela de Salud tenemos distintos contenidos. Vamos a conversar dentro de unos minutos en nuestra primera sesión sobre el taller de nutrición y pérdida de peso con una nutricionista, con Verónica Picardo Ruano, que va a acompañarnos para ofrecernos su perspectiva en torno, bueno, pues a lo que es el trabajo que desarrolla para la pérdida de peso de sus clientes. Además, también aprovecharemos para abordar dentro del ámbito de las noticias sanitarias aspectos como las novedades para el tratamiento de la diabetes, y vamos a hablar en las preguntas de nuestro consultorio de por qué se ponen las manos azules con el frío. Es la pregunta que vamos a intentar dar respuesta en ese apartado, en el consultorio, sumándolas además también a los planteamientos que puedan llegar por parte de nuestros oyentes. Es el programa previsto para el día de hoy. Antes de nada, hay que comenzar también hablando de novedades que se van a incorporar a este programa y de saludos especiales, ¿no?, que tenías por ahí. Sí, pendiente desde hace tiempo, son muchos los oyentes que me dicen que sigue el programa y no puedo nombrarlos a todos, por supuesto. Poco a poco pues vamos saludando. En esta ocasión, otra vez, y siempre será pocas veces las que salude a don Manuel Pérez Astoy. Lo vi hace pocos días y la verdad, después del abrazo, pues me dijo eso, que seguía fiel a la cita de todos los miércoles. También Pepe Tenorio y Pepa, igual, son pues fieles seguidores. José Ángulo Franco y su esposa, Remedito, Remedio Ordóñez y María Luisa Valenzuela, en fin, entre otros muchos que poco a poco iremos saludando. Y como bien decía Rocío, dentro de las noticias sanitarias, vamos a comenzar, aunque ya no lo han nombrado, pero con algo que en la página de especialistas ya, en la web, en internet, pues vamos a incorporar Manuel Ramírez Ordóñez. Va a hacer trabajo como siempre, yo le proporciono las noticias y él las trabaja en la web. Vamos a introducir una nueva sección que va a ser Centro de Salud de Ubrique. Uh-huh. De tal manera que todas aquellas noticias relevantes que se nos comuniquen desde el Centro de Salud de Ubrique, de interés para una mejor atención sanitaria y una optimización de todos los servicios que allí se prestan, pues queden reflejadas por escrito y se puedan consultar. En esta primera parte, todavía, ya digo, está en diseño, pero vamos a ir adelantando que una de las primeras noticias o reseñas que se van a incorporar en esta sección de la web de especialistasya.com va a ser recordar algo que nos hace ya 3 o 4 meses nos recomendó la directora del Centro de Salud, y era que, en fin, comunicara a los oyentes la importancia de no acudir al servicio de urgencias para, en fin, cosas que se pueden ver perfectamente por el médico de cabecera porque no son urgentes, o por el pediatra, porque puede ocurrir que se masifiquen las urgencias y entonces llega alguien realmente que necesita atención grave, bueno, que está grave y necesita atención rápida, y a lo mejor un poquito tímido o algo, se queda en la sala de espera y cuando le toca el turno pues está muy muy mal, ¿no? Y todo porque hay personas que acuden a urgencia pudiendo acudir a su médico de cabecera. Te puedo decir que es que hay muchos días de demora y que muchas veces no hay más remedio que acudir a servicio de urgencias. Se está trabajando para ver si se puede y se va a poder disminuir esos días de demora para ponerla al día, es decir, como dice la normativa, o por lo menos se aconseja por ZAS, que la demora máxima sea 24 horas, que aquella persona que acude al centro de salud sea atendida o en el día o como un máximo de demora 24 horas, y así de esta manera para pequeñas cosas no tienen que acudir a urgencias. También Otra de las cosas que se van a indicar es que se anulen las citas que ya están tomadas y que a las cuales, por el motivo que sea, no se va a acudir, por un viaje, porque alguien se indispone, en fin, por lo que sea, pues se anula y esas citas se le da a otra persona y así se disminuye también las demoras. Y también me ha pedido que recuerde los teléfonos para pedir citas médicas del enfermero de referencia, la cita concertada, la cita ordinaria, ¿no? La cita que se pide siempre para el médico de familia o para pediatra, que es a través del teléfono de Salud Responde. Y también recordar que a través de internet se puede pedir cita, clic salud y un signo más, y que también en la aplicación móvil que de Salud Responde. En fin, muchas personas ya piden cita a través del teléfono móvil, muy cómodo, o a través de internet, porque se ven todos los días que hay disponibles, los horarios, y si no, pues a través del teléfono, pues en Salud Responde, que todos sabemos que el teléfono es 955-545060. De todas maneras, estos teléfonos están en el tríptico, que ya hemos comunicado en otras ocasiones, y que se encuentran en todas las farmacias, en las librerías, y además se está distribuyendo, Manuel Sierra, por ejemplo, lo está distribuyendo con muchos colectivos, y se está distribuyendo pues por todo Ubrique. Es decir, que cuando pasen por cualquier farmacia o librería lo pueden pedir, y ahí están todos estos teléfonos junto con otras indicaciones de interés para todos. Bueno, pues ahí queda también todos esos aspectos que vamos a introducir poco a poco en la Escuela de Salud. Entramos ya en materia, lo hacemos con la noticia sanitaria y vamos a hablar de una información que sale publicada en abc.es sobre precisamente las novedades en torno al tratamiento contra la diabetes. Fabrican una insulina comestible para tratar la diabetes, que no es inyectable, esto es, vamos, es... lo último de lo último en diabetes. Bueno, el pasado domingo se celebró la carrera solidaria de la diabetes y yo creo que una noticia que viene bien al tanto, porque ha salido ahora, y que además pueden llamar mucho la atención en el sentido de eso de una insulina comestible. Siempre hemos dicho en este programa, y lo habrán leído en muchas revistas y libros, o lo escuchado, que la insulina no se puede administrar por boca, porque con el jugo del estómago se destruye. La insulina es una proteína, sabemos, por ejemplo, las proteínas lo que constituye los filetes, los pescados, esos son proteínas, entre otras cosas, ¿no? Pues esa sustancia que es la insulina es una proteína que con el jugo del estómago se destruye y por tanto no hace efecto. Es decir, yo me puedo tomar 3 frascos de insulina que me quedo igual, es decir, no me pasa nada porque se destruye con el jugo del estómago, no pasa a la sangre. ¿Cómo, y ahora qué pasa? ¿Que ahora hay una insulina diferente o esto qué es? Pues no, lo que refiere el título, que aunque es cortito no lo explica, pero lo explica más adelante este artículo, es que la insulina va incluida, va dentro de una pequeña cápsula redondita, ¿vale?, del tamaño de un garbancito, que se traga. Y ahí va la insulina dentro de esa cápsula. Pero va introducida dentro de una aguja que está dentro de la cápsula. Y esta cápsula, cuando llega al estómago, libera, suelta esa agujita que se clava en la pared del estómago, y al clavarse, inyecta la insulina dentro del estómago. Es decir, una cosa de ciencia ficción, ¿no? Es decir, que el jugo del estómago nunca llega a estar en contacto con la insulina. Lo que está en contacto con el jugo del estómago es la cápsula que se traga. Y entonces, después, dentro de la cápsula, ya digo, hay una agujita que se clava en el estómago y inyecta la insulina, sin que la insulina nunca llegue a estar en contacto con el jugo del estómago y, por tanto, nunca se destruye. Una cosa curiosísima que yo creo que, en fin, que a los oyentes pues les va a servir de interés. Claro. Bueno, pues ahí queda, ¿no?, esa información dentro del apartado de noticias sanitarias. Y ahora vamos a inaugurar un nuevo curso, un taller de nutrición y pérdida de, perdón, de peso, siempre en esta época del año, ¿no?, cuando faltan unos meses para que llegue el verano, es cuando comienza a bombardear con el tema de la pérdida de peso, el tener, bueno, pues esos cuerpos 10, que es ahora lo que parece que se lleva, ¿no? Antonio hace gesto como diciendo que el suyo es... Tú no tendrás queja, Rocío. En fin, la cosa es que en esta época es cuando se comienza a hablar sobre todo del tema de la pérdida de peso, y nosotros vamos a apuntarnos a esa tendencia con un taller que más que de pérdida de peso, que también va a ser de nutrición, ¿no? Porque hay que hacer esa distinción muy importante. La relevancia de la nutrición, de lo que comemos, que es casi tan importante como el perder o no peso, ¿no? A la hora de hablar de todas estas cuestiones, sobre todo con todas esas dietas milagros que muchas veces los medios de comunicación nos bombardean y que hace, bueno, pues que después no resulten y sea peor, ¿no? El haberlas hecho. Sí. En esta época, ya próximo la primavera y el verano, y próximo ir a la playa, a las piscinas, pues a todo el mundo pues le gusta pues lucir un cuerpo sano, y uno de los cuerpos sanos es, todos lo sabemos, tener un peso adecuado. Cuando una persona tiene mucho peso, exceso de peso, pues parece que, en fin, que se mira de una manera porque dice, mira, esa persona no está sana, tiene obesidad, ello conlleva muchas enfermedades, y todos queremos perder esos kilitos que a lo mejor durante el invierno, por el frío, hemos comido hidratos de carbono, dulces, navidades, grasas para esta época del año que hace frío, ¿no? Pero ahora hay que perderlo. ¿Y cómo lo perdemos? Pues dice, pues comemos menos y corremos más, ¿no? Y decimos, bueno, como bien dice Rocío, eso de comer menos es peligroso, entre comillas, muchas veces, porque a lo mejor dejamos de tomar alimentos que son necesarios para mantenernos con salud, y dejamos, y en fin, no lo sabemos, y no es simplemente comer menos, ¿eh? Otras veces, lo que pasa es que no podemos resistir la tentación de seguir comiendo. Tenemos ya un estómago agrandado y nos pide más comida, aunque sea sana, ¿eh? Pero claro, si aunque una comida mediterránea y sana comemos mucha cantidad, también engordamos. Entonces muchas veces no sabemos. Pues bien, en esta ocasión tenemos, en este primer programa del taller, que va a ser varias sesiones, ya iremos continuando otra semana, tenemos a una experta en nutrición, coach en nutrición, que es Verónica Picardo Ruano, y que en este primer programa pues está invitada y nos va a ofrecer algunas pautas sobre cómo actuar, en cómo actuar para perder esos kilitos de más que la operación bikini pues queremos perder, para que cuando llegue el verano lucir nuestros cuerpos bien. Uh-huh. Así que saludamos a Verónica Picardo Ruano, que ya está en el otro hilo, en la otra parte del hilo telefónico. Uh-huh. Buenos días, Verónica. Buenas tardes ya. Hola, Antonio. ¿Qué tal? Hola a todos. Hola, buenas tardes, Verónica. Lo cierto es que perder peso no es nada sencillo, aunque parezca todo lo contrario, ¿eh? Resulta bastante complicado. Las causas muchas veces, o al menos lo que estamos escuchando últimamente, es el enfoque tradicional que se le ha dado a la pérdida de peso, a hacer dieta. Y eso es lo que ha venido a cambiar precisamente pues personas como Verónica Picardo, ¿no? El enfoque que se le da. Ayudar a la persona ya no solo a comer bien y saludable, sino a sentirse bien consigo misma, ¿no? Que esa yo creo que es quizá la clave, ¿no? Del éxito de bueno, pues las nuevas tendencias en el ámbito de nutrición. Totalmente de acuerdo. Tenemos que trabajar muchas cosas en el tema del sobrepeso. Principalmente es la mente, ¿vale? Todo eso que hemos hecho a lo largo de nuestra vida para perder peso y que no nos ha funcionado. Yo siempre digo en mis sesiones que nuestro peso es el resultado de lo que hacemos cada día. Entonces, solamente mirarnos y lo que hacemos cada día, eso es lo que tenemos. Y lo que hacemos es repetir una y otra vez, pues dietas, perdemos peso, lo recuperamos, en fin, un montón, siempre volvemos a hacer lo mismo. Entonces, pues obtenemos los mismos resultados. Tenemos que hacer algo diferente y trabajar lo que es la pérdida de peso como algo definitivo, algo que tenemos que aprender a cuidarnos, no a perder peso. El objetivo es ese, pero en realidad lo que tenemos que hacer es aprender a cuidarnos. Verónica, ahí la presentación que he hecho de ti, aunque sí, ya muchas personas en Ubrique te conocen perfectamente, porque en fin, son pacientes tuyas o clientes tuyas, he dicho que era experta en nutrición y también coach en grupal. ¿En coach es algo así como entrenadora o, en fin, cuál es el concepto de coach para, en este caso, la nutrición? Bueno, pues yo en las sesiones, además de trabajar el coaching, trabajo la PNL, la neurociencia y herramientas de psicología también, porque he trabajado mucho tiempo con un psicólogo. Entonces, utilizo varias herramientas. pero en definitiva lo que hago, o como coach lo que hago, es conseguir que las personas consigan el objetivo que se proponen. Lo que pasa es que muchas veces vienen a mis sesiones, pues claro, con esto de quiero perder 8 kilos, quiero perder 15 kilos, a ver qué me dices, qué milagro hay para yo perder el peso rápidamente. Entonces, bueno, pues se encuentran con algo diferente, ¿no? Cuando escuchan la sesión, escuchan a otras personas que están llevándolo a cabo, pues se ven muy identificadas y muy reflejadas con lo que les cuento. Eso de que empiezo el lunes, empiezo después de Navidades, empiezo, todo lo pospongo y lo quiero a ver qué dieta hay más rápida, con qué algo milagroso, que no cueste trabajo, y bueno, y rompo todos esos esquemas y lo que hago es que tomen la decisión de cuidarse, ¿vale? Y yo les ayudo y les acompaño en ese proceso que muchas veces cuesta tanto, que pensamos que es difícil o que no puedo, que no tenga fuerza de voluntad, es acompañar en ese proceso, en ese camino. Claro, porque el deporte y la alimentación deben ser no herramientas, sino hábitos que uno tiene que tener, ¿no? Efectivamente, es que hoy en día hay mucho alimento procesado, vivimos en una sociedad que todo es rápido, que queremos cuanto más mejor, que vienen de otros países con cantidades muy grandes, hay mucho estrés, mucha ansiedad, mucha depresión, mucho no nos alcanza el tiempo, entonces olvidamos o no nos cuidamos y vamos a lo rápido, a ese alimento procesado, a esa rapidez que no nos nutre, que no nos sacia y que además nos engancha. Entonces, pues hay que comer alimentos de verdad, alimentos que nos nutran, que nos aporten y que además pues nos ayuden a nuestro peso, a estar en un peso adecuado en el que nos encontremos bien. Y eso hoy en día es muy difícil y por eso yo trabajo o acompaño y en mis sesiones todos esos factores que influyen ahí en el peso. Verónica, ¿cuáles son los errores más frecuentes que en las sesiones se encuentra en las personas que acuden? Es decir, el tomar alimentos, como bien dice, procesados, o la falta de voluntad, o tomar mucho de algo que realmente no está indicado y dejan de tomar otras cosas. ¿Cuáles son los errores más frecuentes que perciben en las sesiones? Pues mira, lo más frecuente es que queremos perder peso rápidamente y sin esfuerzo. O sea, algo milagroso, ¿vale? Entonces nos vamos a los productos milagrosos que en el que yo no cambio mis hábitos y quiero perder peso. O haciendo, me esfuerzo 4 días o 5 días y no entiendo por qué esto no baja. Cosas de estas que las quiero rápidas. No tomo conciencia de realmente lo que estoy haciendo y el cambio que quiero realizar en mi vida. Entonces sigo funcionando en mi día a día de la misma manera. Eso es una. Otra es querer perder peso aislándome de mi día a día. Yo tengo que perder peso en mi vida, en mi vida normal, en lo que yo hago cada día. No excluirme del mundo porque estoy a dieta, porque quiero perder peso y luego vuelvo a mi vida normal. Porque eso ya estoy asociando en mi mente que cuando estoy a dieta lo paso mal, sufro, me excluyo del mundo y cuando estoy a dieta y cuando estoy bien es en mi vida normal. No, yo tengo que tener una vida normal en la que yo me cuido y en la que yo en este momento quiero perder peso y lo voy a hacer de manera consciente, ¿vale? Y básicamente son estos. Principalmente no tomamos conciencia de lo importante que es nuestra dieta y nuestra manera de funcionar para tener un peso adecuado y lo que repercute en nuestra vida. La Organización Mundial de la Salud últimamente, bueno, lleva ya cierto tiempo advirtiendo a todo el mundo el peligro de los hidratos de carbono de cadena simple o de alto carbono simple, y debido al problema de la obesidad en muchos países, por ejemplo México es horrible, ¿no? Pues en España ya se prevé, sobre todo en los niños y los adolescentes, que dentro de un año van a ser adultos obesos. ¿Qué opinión te dan los hidratos de carbono a este respecto? Pues mira, a mí muchas pacientes me dicen, no tomamos hidratos de carbono, y digo, vamos a ver, lo que no tomamos son harinas blancas procesadas, que realmente no tienen nada y que nos enganchan. Es igual que el azúcar, nos dan hambre. Entonces, tengo que aprender a comer bien, a comer alimentos de verdad. Entonces, en una primera fase debemos de quitar todo eso que no nos hace llegar a cambiar nuestros hábitos y que nos engancha, que no nos sacia y que nos da más hambre. Porque al hambre nada le puede. Si yo tengo hambre, no voy a hacer nada. O sea, mi mente no va a cambiar ni voy a hacer nada. Entonces tengo que entrar en tranquilidad. Tengo que no tener hambre. Entonces ya podemos trabajar sobre esos hábitos, sobre esa mente y sobre y bajar de peso, por supuesto, para yo estar motivado a continuar y que yo vea resultados, algunos resultados para que me motive a continuar. Entonces, yo soy más partidaria de otros tipos de hidratos, de harinas, por ejemplo, integrales, de harina sin procesar, que no me generan tanto desequilibrio a nivel del organismo y en mi mente y en todos mis hábitos. Entonces, en una primera fase, yo no soy partidaria de las harinas blancas procesadas. Hay un problema en las personas que están en cualquier estadio de pérdida de peso, y eso lo hemos visto todos los médicos, y es que llega un momento que va perdiendo peso, va muy contenta, va muy bien, pero pasado unos meses, un tiempo, unas semanas, pues ve que haciendo lo mismo y haciendo el mismo ejercicio, pues deja de perder peso, y entonces se desaniman, dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿No está haciendo bien las cosas? ¿O ya esto me voy a quedar así toda la vida? ¿O después tengo que tener paciencia porque dentro de una semana el cuerpo otra vez ya se va a desequilibrar y va a volver a perder peso? Porque claro, el cuerpo quiere mantener lo que ha mantenido durante muchos años. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se estanca y qué se puede hacer? Vale, bueno, como bien he dicho, yo trabajo en las sesiones la mente, ¿vale? Esos patrones mentales que tenemos ahí, y todo lo que pensamos acerca de la dieta, del sobrepeso, y eso es lo que trabajo semanalmente. Entonces, pero eso no cambia tan rápidamente, porque nuestra idea es la dieta, y lo que motiva es la pérdida de peso. Claro. Entonces, vamos muy bien, pero de repente, pues el peso a lo mejor se estanca. Y es normal, porque en nuestra vida influyen varios factores en la pérdida de peso, no es solo alimentación. Influyen en mi día a día, el que esté estresado, el que tenga ansiedad, el que tenga angustia, un simple problema de mi hijo, que tenga más trabajo, que duerma peor, que no vaya al baño. O sea, influyen muchos factores. Entonces, pues no todas las semanas estamos igual. Luego, en las mujeres, el tema hormonal, no siempre estamos igual. Pero yo siempre digo, y además lo tengo más que comprobado, que cuando yo me cuido y sigo unas pautas y sigo un orden y sigo tomando conciencia y soy consciente de todo ello, el cuerpo es una máquina perfecta y pierde peso y llegamos al objetivo. Lo importante no es la rapidez ni que el peso se estanque, lo importante es la decisión que he tomado de perder kilo y no hacer más dieta en mi vida, cuidarme siempre. Entonces, las personas muchas veces se obsesionan con eso y eso agrava el problema, porque hay una hormona que se llama cortisol, que se eleva y que cuando estamos ansiosos o tenemos mucho estrés o dormimos peor, pues hay mucho cortisol en nuestro cuerpo y eso tampoco ayuda a la pérdida de peso. Pero en el momento que yo me tranquilizo o esa circunstancia se va, el peso baja y el cuerpo eso lo hace. Pero claro, como estamos obsesionados al principio con la pérdida y no entendemos y queremos entender, pero esta semana ¿por qué no he perdido? pues influyen todos estos factores y yo lo repito. Pero bueno, es también normal, porque llevamos repitiendo eso durante un montón de años y entonces no lo entendemos, no. Claro. Queremos siempre, tu cerebro quiere respuesta y quiere entender como si fueran matemáticas y tu cuerpo, y hay veces que no sucede así, pero lo importante, y siempre digo, es la persistencia, la paciencia, todo eso influye en yo conseguir el objetivo, y es muy importante, muy importante. La clave quizá es, no estás aquí para perder peso, sino que estás aquí para aprender a comer, ¿no?, para así llevar es. Una vida saludable. Así es, para aprender a cuidarme y a sentirme bien en mi día a día, porque eso me va a ayudar en otras áreas de mi vida, cuando yo estoy bien. Y además la alimentación influye pues en tomar mejores decisiones, en estar más centrado en tu vida, en la negociación, influye en todo, en mis relaciones con los demás, cuando yo me siento bien conmigo mismo. Entonces es un proceso y lleva su tiempo y estamos trabajando pues todo eso. De todas maneras, ¿qué pauta en cuanto a la alimentación, no? No sé si sí. Trabaja con las pacientes en dietas concretas que puedan o no puedan desarrollar, pero si hay unas pautas concretas, ¿no? Recomendaciones que imagino se ofrecen, ¿no? Tiene que ser así también, ¿no? Porque está, en definitiva, enseñándoles a comer bien. Así es, así es. En un principio, yo lo que recomiendo es, hay que bajar la cantidad, porque ya os comento que, bueno, que comemos demasiado. La gente longeva come poquito, no necesitamos comer tanto. Entonces, necesitamos comer buenos alimentos. Entonces, en una primera fase de pérdida de peso, yo propongo y recomiendo que un desayuno con proteína, con algo de proteína, fruta, yogur, algo de leche, algún queso descremado, algo de esto. Luego a media mañana, por ejemplo, algo de fruta o algún jamón york, pavo, algo de esto también. Y luego ya comida y cena, pues yo recomiendo siempre un caldito, por ejemplo, vegetal o de pescado, de verdura, porque sacia bastante. Si puede ser, siempre digo, natural, que nosotros lo hagamos mejor que comprado. Yo soy más partidaria de hacer la comida que de comprarla hecha. Entonces, bueno, pues un caldito y luego proteína animal o vegetal y verduras o ensalada. Y luego fruta de postre y de cena yogur. Recomiendo por la noche no recomiendo fruta, recomiendo más yogur. Y a media tarde pues podemos tomar pues algo de fruta o algún queso descremado, un poquito de jamón de york, infusiones, agua, en fin, este tipo de alimentación en una primera fase para quitarnos todo eso procesado, todo lo que nos engancha, todo ese azúcar, todas esas harinas procesadas. Y entonces, bueno, pues perdemos peso, baja la ansiedad, nos encontramos mucho mejor y me quedo satisfecho. No me entran más ganas, no tengo hambre. Y cuando no tenemos hambre, pues lo llevamos mejor, perdemos más peso y podemos trabajar todos esos hábitos y todas esas circunstancias o ese día a día que viene a nuestra vida y que cuando no estamos bien, pues no lo llevamos bien. Dos preguntas al respecto. Dice que la cena, el yogur, preferible a la fruta, pero además de yogur, ¿algo más o solamente yogur? No, y recomiendo el caldito o algo de proteína, algo de vegetal o ensalada y un yogur de postre. En la cena. O sea, prácticamente igual que la comida, algo de proteína, algo de pescado o tortilla o carne, pechuga de pavo, pechuga de pollo, algún tipo de verduras o ensalada y yogur. Y de bombones, chocolate y esas cosas suprimido, ¿no? Y heladitos que vienen ahora y esas cosas. De manera excepcional, yo siempre recuerdo que... Sí, yo, a ver, recuerdo porque hemos contado aquí muchas veces con Espacio de Nutrición, con el doctor José Luis González, que también es máster en nutrición y demás, y él siempre nos decía, una de las cosas que a mí se me han quedado de las conversaciones que mantenía con él, era que si uno tiene la tentación, cómetelo, porque es peor la ansiedad que lo que te va a provocar esa ansiedad que el comértelo, ¿no? Lo que te va a hacer a tu cuerpo. Sí, bueno, te voy a comentar un poco lo que yo opino de esto, ¿sabes? Que por supuesto hay muchísimas opiniones con respecto a esto. Yo pienso que no solo comemos porque hay que comer, sino comemos muchas veces porque estamos tristes o estamos aburridos o tenemos un mal día. Entonces mi cabeza asocia esos estados emocionales y busca, como no quiero sentirme así, pues muchas veces vamos a la comida. Y la comida te da eso, te da esa tranquilidad o ese no sentirme porque no quiero pensar o no quiero sufrir. Entonces cuando comemos emocionalmente porque nos sentimos mal, vamos a esos alimentos, al chocolate, al azúcar y a los hidratos de carbono, a las harinas procesadas. No nos vamos a la lechuguita ni a la ensalada. Entonces, ¿qué pasa? Que se genera ahí como una asociación en tu mente de que esos alimentos te generan eso que tú estás buscando ante esas emociones. Y como la he repetido, ahí se ha quedado. Se ha generado un hábito y un hábito ha creado una dependencia y una dependencia ha creado una adicción. Entonces, tengo que romper eso, ¿vale? Tengo que romper ese comportamiento y eso que pasa en mi mente y eso que no quiero sentir. Es complicado, pero tengo que intentar hacer otras cosas. Yo doy herramientas para esos momentos que pasa eso, para que no haya ansiedad. Pero no voy al chocolate, de momento. Porque yo estoy yendo al chocolate porque me siento mal, o porque lo he habituado a eso. ¿Yo puedo tomar un día? Sí, pero es que mañana lo voy a querer tomar. Y eso no significa que cuando yo pierda peso me pueda tomar una onza de chocolate. O sí, y puedo, y de hecho, en un mantenimiento, cuando yo ya he llegado a mi peso, podemos comer de todo. Pero ya hemos aprendido, ya hemos corregido esa conducta y eso que pasa en mi mente de por qué como eso. A este respecto, mi experiencia personal, en fin, yo como médico durante muchos años he visto que el exceso de peso es uno de los factores que los médicos debemos tocar sí o sí, igual que tocamos el tabaco y demás. Y entonces, pues en fin, me he procurado estar, en fin, más o menos formarme en este aspecto. Y lo que yo estoy totalmente de acuerdo, que he escuchado en muchas reuniones científicas y demás, es que uno de los métodos para no tomar chocolate, chucherías de este tipo, viendo el fútbol, viendo la novela y picoteando, es dos o tres medidas. Una, primero, no tenerlo en la casa, para que así no nos entre la tentación de ir a la despensa y encontrarlo. Es decir, aunque por mucha tentación que tenga, no tenerlo en la casa, fuera. Y sí, fuera. Y de segundo, es otra de las cosas, que de las trampas que nos ponen en las casas comerciales, cuando entramos en un supermercado, nos los ponen en, que lo vemos. Y entonces no pasar por esas estanterías donde están todas estas chucherías, porque dicen, bueno, mira qué aspecto tan bonito tiene este envase, esta envoltura, y una vez no pasa nada. Lo metemos en el saco. Entonces, dos medidas: no pasar en los supermercados, tener una idea clara, la listita por donde hay que pasar y directamente a ello, y así no caemos la tentación. Y por supuesto, ni comprarlo en el supermercado ni en ningún otro lado, y fuera. Y porque fuera. Es que si no, antes o después está la tentación y cae en el pecado. Yo siempre digo a la paciente, digo, la droga tenerla fuera de casa. Totalmente. Octavio, que es paciente suyo, que nos está escuchando, sí, quiere darle las gracias porque dice que le ha cambiado la vida y que ha perdido 40 kilos en menos de 5 meses. Es un cambio muy radical, ¿no? Quizás. Pues sí, la verdad es que Octavio llegó a mí desesperado. Su mujer me llamó porque estaba casi en lista de espera para tener una reducción de estómago. Porque había probado todo y no lo lograba, pero le di, yo pienso que mucho amor, porque es lo que hago con mis pacientes, sentirme muy conectados con ellos, mucha motivación. La motivación es muy importante, porque solos no podemos. O sea, yo hago sesiones grupales de pérdida de peso y bienestar emocional, y estando acompañados lo llevamos mejor. El sobrepeso y la obesidad da mucha tristeza, cuesta mucho porque lo hemos intentado todo, realmente no sabemos qué funciona y lo que no, y al ver en que otras personas lo están consiguiendo, pues te motiva mucho, y acompañado es mucho más fácil el camino. Acompañados. Entonces, pues yo creo que Octavio se sintió así y poco a poco, semana a semana, pues se ha ido cuidando y lo está logrando. Es curioso porque cuando aquí ha comentado Octavio que estaba en espera de reducción de peso, si no, no lo pueden operar, pero es que muchas operaciones necesitan que los pacientes reduzcan peso, y entonces es muy fácil para mí. Yo hablo, por ejemplo, por mí como médico, por ejemplo, darle una hojita. Toma, ahí tiene esta hojita y léetela y hazlo. Eso, y eso en una consulta de 5 o 6 minutos, que es lo que tiene el médico de familia. Hombre, no motiva, ¿no? O el especialista, no, que al menos tiene algo, 15 minutos, el especialista, digo yo, de cirugía o algo, tiene 15 minutos, pero la mayor parte del tiempo está en su propia patología y no en la dieta, y le da una hojita, pierde usted, tiene que perder 20 kilos, 30 kilos o 10 kilos. Es muy fácil decirlo, igual que es muy fácil decirlo, deje usted de fumar. Pero llevarlo a cabo necesita un proceso enorme. Yo, en fin, todo, en fin, aquí en Ubrique saben que yo llevaba los talleres para deshabituación tabáquica, y eso dura 10 semanas y cada semana una hora y pico en el centro de salud. Así que, y éxito, el éxito era, en fin, era bastante grande, pero muchos no podían, es decir, a pesar de eso costaba muchísimo trabajo, ¿no? Entonces, vengo a decir que aquella persona, hombre, es diferente perder 6 u 8 o 10 kilos, que a lo mejor haciendo un poquito de fuerza de voluntad, pero así todo es difícil, es lo que tú dices, es la motivación es difícil conseguir en una entrevista con el médico de familia de 5 minutos o de 6 minutos, porque ese es un proceso que, como las sesiones grupales, lo que se está comentando a mí a una persona, pero los demás están cogiendo onda también, es decir, que no es individual en el sentido de que es que realmente es muy poco tiempo. De todas maneras, Antonio, le podemos dar la vuelta, yo imagino que Verónica coincidirá también con esto, cuando una persona pierde 7-8 kilos, pues quizás no, pero cuando una persona, como el caso de Octavio, pierde 40 kilos en ese periodo de tiempo, sí que quizás sea necesario llevar un seguimiento médico, ¿no?, para comprobar el estado de salud. Eso imagino que es imprescindible, que va en paralelo, ¿no? Imprescindible, imprescindible. Por eso siempre digo, la gente que llega a mis sesiones, pues realmente no sé qué tienen, si se están tomando medicación, no se están tomando medicación. Entonces, yo esto siempre lo digo, además lo escribo en las pautas, que tienen que tener un control médico de toda esa medicación que están tomando, que enseñen en todas las recomendaciones que doy, que se haga analítica cada 12 kilos, llevarlo en paralelo es muy importante. Porque realmente, efectivamente, hay mucha gente, bueno, que está tomando medicación, por ejemplo, Sintrón, o está tomando cualquier otra medicación, que a lo mejor no le vienen bien ciertos alimentos, o hipertiroidismo, que hay mucha gente que lo tiene, que hay ciertas verduras que son mejores que otras, y cada 10-12 kilos hay que hacerse analítica para ver qué tal va todo, y hacerlo en paralelo. Claro. Bueno, no solamente con el tipo de alimento que toma, sino que también hay que tener presente que no es lo mismo la dosis que se da para una persona que tiene 60 kilos que para una persona que tiene 120 kilos, por ejemplo. Si esa persona de 120 kilos ha perdido 30 kilos, la dosis de medicamento hay que bajarla. Eso hay que regularlo, hay que controlar todo eso. Así es, y me encuentro con eso, con muchos pacientes que eso precisamente, que están tomando medicación, que tienen que cambiarle la medicación. Mucha gente que toma antidepresivos, que incluso que les quitan las pastillas de ansiolíticos, mucha gente que está tomando pastillas para el azúcar, que también tienen que regularle el azúcar, es decir, que eso tiene que ser también supervisado también por sus médicos y por mí, vamos, y yo las sesiones que llevo en paralelo. Es un trabajo de varios campos, del médico mío y del paciente. Claro. Claro. Bueno, Antonio, con la Escuela de Salud cada miércoles y el inicio de este taller de nutrición y pérdida de peso, nos propone un reto, nos propone que perdamos peso de aquí a junio, a que concluya la temporada de la Escuela de Salud. Tú, en ese reto, ¿qué consejos nos ofrecerías? Vale, 8 kilos de aquí a junio, ¿no? De junio. Cuando termine la temporada. Vale, es para el Rocío que toma las vacaciones en julio. Es broma. Vale. Bueno, el objetivo ya está claro, ¿no? Es perder 8 kilos de aquí a verano. A verano. O a la fecha que sea. Uh-huh. Primero, tengo que hacerme la siguiente pregunta, ¿vale? Y es importante. ¿Para qué quiero yo perder este peso? ¿Vale? ¿Qué va a suponer que yo cambie o que yo pierda 8 kilos en mi vida en mayo? ¿Vale? Tengo que ser consciente de qué va a suponer o qué voy a ganar con ello, ¿vale? ¿Y qué va a suponer que yo no los pierda? O sea, ¿qué voy a perder? ¿Vale? ¿Cómo voy a estar si yo no hago esto? Si yo no me cuido y si yo no pierdo 8 kilos de aquí a mayo. ¿Cómo me voy a sentir? ¿Y qué va a pasar en mi vida? ¿Vale? Y tomo conciencia de ello. Una vez que la tomo, que ya por supuesto es perder los 8 kilos, ¿vale? Tomo la decisión de que me voy a empezar a cuidar, ¿vale? me voy a empezar a cuidar y me voy a olvidar de la palabra dieta. Simplemente me voy a cuidar. Y ahora mismo hay ciertos alimentos que no me ayudan y otros que sí me van a ayudar en la pérdida, en conseguir este objetivo, ¿vale? Me tengo que poner, me voy a poner unas metas a corto plazo. Por ejemplo, a la semana, ¿vale? A la semana, bueno, pues prestar mucha atención, desayuno, comida y cena, en alimentos, los que si queréis he recomendado, desayuno, comida y cena, y ver qué tal me siento. Y una vez a la semana me peso a ver qué tal, a ver qué tal. Y así, uh-huh. Así conseguiremos el objetivo. Yo creo que con ayuda, ¿vale?, es más fácil para que veamos esos modelos, esas personas que lo han logrado, porque cuando vemos que otras personas lo han logrado y en el camino estoy acompañado, es más fácil. Y además, para tener las estrategias en los momentos esos que son complicados para mí. Pero vamos, uh-huh. Básicamente es el objetivo definido, que ya lo tenemos, decidir que me voy a empezar a cuidar, prestar atención, desayuno, comida y cena. Atención, y ahora mismo voy a comer estos alimentos, que esto es lo que me va a ayudar. Pesarme semanalmente, no diariamente, semanalmente, y ver qué tal voy. Uh-huh. Y sobre todo esa, ¿vale?, motivación, esa motivación que es fundamental. Disfrutar, uh-huh. disfrutar de ese proceso, del uh-huh. proceso no solo de la pérdida de peso, sino de sentirme bien y de que estoy aprendiendo a cuidarme, a cuidar mi cuerpo, a cuidar mi mente y a cambiar esos hábitos. Que eso lo voy a mantener para siempre. Y si quiero cambiarlo para siempre, ¿en qué me tengo que enfocar? ¿En qué me tengo que cuidar? ¿Qué me tengo que cuidar? Hoy me voy a cuidar. Mañana ya veremos. El futuro, siempre digo, no existe. Yo me voy a enfocar en el día de hoy. ¿Hoy qué voy a hacer? Hoy me voy a cuidar. Y cada noche voy a decir, oh, bien, lo he logrado. O sea, voy a ser consciente de que lo he logrado. Y en esos momentos complicados, que son las 8 de la tarde o por la noche, porque por el día estamos todos trabajando y no queremos comer, vamos corriendo y no pensamos tanto en la comida, sobre todo en el momento en el que entro en tranquilidad, por la noche. Bueno, pues por la noche, ¿qué me puede ayudar? Pues cenar antes, por ejemplo. O si me pongo a ver la tele y es mi momento que me pongo a comer de todo, bueno, pues me quito de la tele, me voy, me pego un bañito, me doy unas cremas, me pongo a leer, cambio lo que solía hacer para que mi cabeza no asocie y sigo cuidándome. Pues con esas recomendaciones nosotros nos vamos a quedar y agradecemos a Verónica Picardo que nos haya acompañado hoy en esta primera sesión del curso de nutrición y pérdida de peso que iniciamos con la Escuela de Salud. Antonio. Pues nada, Verónica, ha sido un placer que inaugure este nuevo taller, bueno, pues este curso que empezamos hoy, y sí. Muchas gracias por estar con todos los oyentes de Radio Urique. Gracias por estar con nosotros. Gracias a todos vosotros. Muchas gracias. Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues con Verónica iniciamos nosotros la primera sesión del curso de nutrición, pero tenemos pendiente, antes de concluir la Escuela de Salud, que ya se nos agota el tiempo, las preguntas que vamos a resolver en el día de hoy. ¿Por qué se ponen las manos azules con el frío? ¿Qué respuesta damos ante ese planteamiento? No es frecuente, pero sí ocurre, sobre todo en algunas chicas, también alguna persona más mayor, y es que ocurre un trastorno en la circulación, especialmente en invierno, puede ocurrir también en verano, en contacto muchas veces con el frío, aunque el frío no es la causa, pero un desencadenante al tocar el congelador, coger cosas del congelador o del frigorífico, se nos ponen las manos azules y nos asustamos. Ya digo, no es frecuente, lo más frecuente que con el frío a lo mejor alguien se le ponga la mano un poquito blanca, pero son sobre todo mujeres, y se le pone la mano azul como los pitufos. Y asusta, ¿no? Dice, ¿qué es lo que me está pasando? Después, eso tiene un nombre técnico, se llama acrocianosis. Cianosis es ponerse azul. Cianosis es cuando una persona se pone mora, porque no respira, eso es cianosis. Pues acro significa extremidad, y como son las manos o los pies, y yo aconsejo, quien quiera ver una foto, pues entra en Google, pone acro, con C, acrocianosis, y imágenes, y verá cómo las manos están azules. ¿Esto qué es? Pues sí, en Urique hay algunas personas así. Y además tiene una curiosidad, ¿no? Curiosidad entre comillas. Y es que también suda mucho. Es decir, entonces cuando le das la mano a alguien, pues está chorreando. Y te da como un poquito de reparo, ¿no? Darle la mano y tienen que estar. Yo he visto personas en mi consulta que llevan un pañuelito siempre en la mano. Y entonces, al apretarlo sale un chorro de agua. Uf, del sudor. Madre mía. Es decir, que sí, y van con el pañuelito para no tener la mano, es decir, y manchan los papeles cuando escriben. Es decir, un trastorno, es decir, no es nada grave, no es nada peligroso, un trastorno de la circulación, y que hay unas pastillas que, en fin, que son muy frecuentes que se usen en circulación, y infedipino y demás, que hacen dilatar los vasos sanguíneos para que la circulación mejore. Y ya este trastorno se alivia por lo menos. Pero esto se llama acrocianosis, y es las manos azules, o los pies. Bueno, pues hay que hacer esa pregunta dentro del consultorio. Las que plantean nuestros oyentes, hay varias preguntas sobre el mismo tema. Imagino que después de haber escuchado a Verónica en el espacio de nutrición, pues hay oyentes que preguntan si realmente es bueno eliminar de una dieta los hidratos de carbono totalmente. Más que los hidratos de carbono, Verónica decía las harinas refinadas blancas, pero bueno, sí que es verdad que a la hora de dar esas pautas de recomendación de alimentación de una dieta no he visto yo pan por ningún lado, aunque sea íntegra. Bueno, hay que tener presente que los alimentos, muchos de ellos de muy buena calidad y muy recomendados, llevan hidratos de carbono. Por ejemplo, las legumbres que tanto recomendamos, habichuela, lentejas, garbanzos, esos llevan hidratos de carbono. Lo que pasa que ya hemos comentado en otra ocasión, y ya lo iremos diciendo a través de este curso, vamos a ir hablando más detenidamente, que hay hidratos de carbono complejos y otros simples. Lo simple es el azúcar, el azúcar lo tomamos y al momento pasa la sangre. Después las harinas, en este caso por ejemplo de garbanzo, habichuela, lentejas, pues cuando la tomamos, pues tardan, son moléculas, son sustancias que tardan en hacer la digestión y van pasando poquito a poco a la sangre, y entonces pues no tienen el mismo efecto que el azúcar. ¿Qué ocurre? Que el azúcar, al entrar rápidamente en la sangre, si estamos, por ejemplo, necesitados de azúcar porque hace mucho tiempo que no hemos comido, pues la quemamos rápidamente y no pasa nada. Pero si tomamos el azúcar junto con otros alimentos o realmente no tenemos hambre, que nuestro cuerpo necesita, pues ese azúcar nuestro organismo lo transforma en grasa, en pringue, en tocino. ¿Y qué ocurre? Que ya el tocino para quemarlo es más difícil. Nuestro cuerpo es un laboratorio que el azúcar lo transforma en tocino, así de claro. Igual que el cerdo come bellota, que la bellota no tiene que pringue, pero él la transforma en jamón y en tocino. Pues igual hace nuestro cuerpo. El azúcar, que es un hidrato de carbono simple, rápidamente lo transforma en grasa, y la grasa ya es muy difícil de quemar. Así que los hidratos de carbono son necesarios porque dan energía, pero cuidado, hay que saber qué tipo de hidratos de carbono. Por ejemplo, los hidratos de carbono que van en el trigo o en el arroz integral, donde va con su cascarita y demás, no es rápido, sino que se absorbe lentamente y actúa igual que la garbanzo, la habichuela, la lenteja. Mientras que el trigo, que ya está procesado y que le han quitado la cascarita, que es pan blanco, es como si fuera azúcar. Y entonces es una bomba. Es una bomba. Es decir, que altera el metabolismo en sentido... Que la harina blanca refinada, ¿no? Exactamente, decíamos, el pan blanco de toda la vida. Ahora, por eso se recomienda siempre el arroz integral, aparte de que en la cáscara, la cáscara del arroz o del trigo va una serie de vitaminas, van también las fibras, que todo eso es muy necesario para un mejor funcionamiento de nuestro organismo. Todo esto lo vamos viviendo poquito a poco. Claro, es que en realidad lo importante es saber qué estamos comiendo, ¿no? Exactamente. Y luego ya pues tú decides. Ya de entrada, recomendar, además es como todo. Yo, por ejemplo, me he acostumbrado a tomar cerveza sin alcohol. Hombre, yo creo que muchas personas, por tal de la conducción y demás, y para mí al principio era diferente, pero ahora mismo ya se ha conseguido, porque lo consume ya mucha gente, las fábricas, un sabor, prácticamente yo casi no distingo una con alcohol y otra sin alcohol de ese sabor. Y entonces, pues no lleva alcohol y no tiene ese perjuicio. Pues igual, el pan blanco y el pan integral al principio dices, es que no es igual, pero después te acostumbras. Claro, me acostumbro al jamón de pata negra y es que a mí era el otro, no. Pues no. Igual me pasa a mí que sí, tenemos el mismo gusto, ¿no? Tenemos el mismo gusto. Venga, vamos con otra pregunta que vamos a concluir ya. Un oyente quiere saber si los números fijos del ambulatorio, dice que si nos sirven ya para coger cita, no entiendo. Sí. Bueno, es que en el trístico hemos facilitado, antes había un solo número, que es el que aparecía en internet y demás, y ahora hay tres números más, y hay cuatro números donde se puede llamar consultorio. En este aspecto, claro, en un trístico no se puede poner mucha información, porque entonces sería un libro y la letra muy chiquitita, pero esos cuatro números son muy interesantes porque es para información, o para cuando ya no hay número por ninguna parte, ¿no? Hemos llamado a Salud Responde o Internet y me dan número para 10 días, para una semana, para 5 días, y yo tengo que llevar, por ejemplo, el resultado de un análisis al ginecólogo, a un especialista, pues tengo que pedir número en el día. Entonces, yo llamo a uno de estos números en hacer posible, eso sí es importante, me lo han facilitado en recepción, que los mejores números para llamar a recepción es de 8 a 9 de la mañana o de 1 a 3. ¿Por qué? Porque a esa hora hay todavía menos personas que están en el centro de salud. Sí, están en el centro de salud. Entonces, llamar de 8 a 9 o de 1 a 3 es el mejor momento. Hombre, si tiene que llamar durante el día por una emergencia o algo, pues vale. Pero que esos son los horarios. Y no llamar para pedir cita, sino llamar siempre a Salud Responde o a través de Internet. Solamente llamar ahí para cuando es algo no demorable que ha surgido, hombre, no es una urgencia, si es una urgencia, pues no es consultorio y punto, y te atiende, pero es algo que ha surgido y entonces llamas y dices, mire usted, yo necesito un número para hoy porque me han dado cita para 3 días y me han llamado del hospital que tengo que ir hoy o mañana y tengo que llevar los resultados de los análisis y todavía no los tengo y los tengo que recoger, yo no puedo esperar 3 días porque los tengo que llevar mañana. Entonces no hay uno a centro de salud, después vuelvo a la una, llama. Si me usted dice, pues venga usted a la 1, venga a las 12, o se pone en contacto, pero cosas un poquito excepcionales, ¿no? Llama a esos números, pero que ahí están disponibles, vale. Porque además interrumpe también a lo normal trabajo que tienen las personas que están allí. Si tienen que estar teniendo el teléfono, también a la persona que está delante de la mesa, pues, en fin, o llamar de 8 a 9 o de 1 a 3, salvo que sea necesario llamar en ese intervalo, y llamar no para las citas, sino las citas, como siempre, Salud Responde, o el teléfono móvil, o Internet. Claro. Luego otra pregunta de un oyente, bueno, que yo imagino que Antonio no va a poder responderla porque hace referencia a la organización del propio SAN, ¿no? Pero la comentamos, dice el oyente, ¿por qué todos los nuevos médicos que están llegando al centro de salud coincide que son extranjeros? Sí, pues parece ser que es que, bueno, por lo menos yo tengo entendido y me han dicho que es que no hay disponibles médicos españoles, Sí, entonces pues hay que captar, igual que hay médicos que se van a Alemania, porque allí no hay médicos suficientes alemanes, igual que sí, se van a Suecia, Reino Unido, a Suecia, exacto. Porque allí no hay suficientes médicos. En España tenemos el mismo problema, pero un problema también añadido. Pero es que los médicos españoles se van a Suecia y a Reino Unido. Pero porque allí no hay médicos. ¿Qué le pasa lo mismo que España? ¿Pero qué ocurre? Los alemanes no se vienen a España, ni los ingleses han venido a España. Lo que ha ocurrido es que en España se le está ofreciendo unas condiciones mucho peores que lo que está ocurriendo en Bélgica o en Alemania o eso. Entonces lo que hay que procurar es darle unas condiciones para las cuales el médico, hombre, al menos son las mismas que hay en mejor, pero suficiente para que se quede, ya que lo hemos formado, que porque cuesta un dinero formar a un médico, aunque, en fin, aunque no tenga beca, pero cuesta un dinero al Estado, te lo pagamos todo y después se nos va, ¿no? Darle y después un buen trato. Es decir, lo que no puede hacer contratos de 15 días, mandarlo al campo de libertad, después una semana mandarlo a la sierra, es que no gana ni para la pensión, ni para comprarse un piso, ni puede estabilizarse, ni si una mujer o hijos tiene que dejar, por ejemplo, en una localidad y dice a otra, es decir, así me voy yo donde sea con una plaza durante varios años ganando mucho más dinero. Es decir, que yo prefiero quedarme en España ganando algo menos de dinero que por ahí, pero estable, con un tiempo. Entonces hay que recurrir a médicos extranjeros. Es una reivindicación que ya se ha venido haciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Se ha tratado muy mal, se ha tratado muy mal y esperemos que a partir de ahora se trate mejor al médico. Bueno. 13 minutos nos separan de las 13 de la una de las 13 horas. Nos quedamos aquí, despedimos la Escuela de Salud, habiendo dado respuesta en la medida de las posibilidades, ¿no?, a las preguntas que planteaban nuestros oyentes. Y volveremos el próximo miércoles con más nutrición, con más espacio para ese taller, ¿no?, ese curso de nutrición y de pérdida de peso. Antonio, gracias. Hasta el próximo día.